en Héroes del Silencio. Escuchamos las canciones Big Bang, Negativo, Encadenados y Contracorriente, Bumburi, hoy en Escena Indie. راديكال سونورا حضورنا الكريم تحية لمطربكم الشاب بومبري أو الأمانة بالنسبة للمناطق الريفية وبمركز البحث. La estación del silencio junto al boom que otro más. Sonidos rebeldes e innovadores. Mujeres son metales en estado de algodón. Dulce incendio de mamey. Sí, así es, elixir sagrado de escorpión. El espíritu se eleva cuando la materia se libera. Así de nuestros vivones apetitos. Pediré el perdón por todos mis pecados para vivir encadenado. Sí. saltos del deseo. Espacio abierto contra la pasividad, la curiosidad enciendo contra lo lento y cotidiano, la exploración contra tanto cuento, contra el aburrimiento. Someto al disparate contra la eternidad, la belleza del instante contra el vacío admitido, me lleno de sustancia y contra la distancia, la unidad completa. Contra corriente. Contra corriente. Oh, Con el sonido de Enrique Bunbury, de su primer disco Radical Sonora, continuamos acá en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, radio de interés público y social. Un saludo para todas las personas que están ahí en el dial escuchando, y también un saludo bien especial para los que escuchan a través de emisoraculturaldepereira.com, que además ahí encuentran enlaces también para las redes sociales y el WhatsApp, por si quieren comentar algo, tienen alguna inquietud, o simplemente escribirnos. Que igual les comento, el WhatsApp es 318-7900-700. Continuamos acá con Radical Sonora, el disco de Enrique Bunbury, el primer disco, álbum de estudio de solista del señor Enrique Bunbury en el año 1997, saliendo quizás del hard rock, rock heavy, pop, de Héroes del Silencio, a meterse a un rock más electrónico, industrial, pop, drum and bass, en Radical Sonora. Aunque bueno, como dato curioso, que a la gente le gusta estos datos, Bunbury contó entre sus colaboradores para hacer el disco con el guitarrista Alan Bulatsky, que también hizo parte de Héroes del Silencio, incluso con un teclista que también apoyó en algunas grabaciones en el álbum El Espíritu del Vino de Héroes del Silencio, y el baterista Ramón García, que también hizo parte de ese silencio, y ya pues en el bajo sí, otro músico. Pero la verdad es que quiso desligarse de lo que era Héroes, como de Héroes del Silencio en el concepto, en la música y demás. Escuchemos un poco más de este álbum que fue criticado, un álbum de controversia para muchos, que es el Radical Sonora. Las canciones Planeta Sur, Alicia, que fue uno de sus grandes éxitos del disco, también Salomé, Servidor de Nadie y Despacio. Radical Sonora, del señor Bunbury, acá en Escena Indie. Pensé sino en salir del mal paso y ponerme a vivir como si fuera un necesario. He ido un poco o lo bastante, me di un par de años para alargarme. Mientras tanto, el pulso sin descanso, el pulso sin descanso. A otra parte, donde cada instante pase a ser una hora sagrada. Con una canción inoportuna que nos sirva de vacuna, ni soy medicina. Sin descanso, el pulso sin descanso. Planeta Azul.

es lo imposible y yo te lo concedo. De vuelta yo te ruego así, respondes que me olvidé. Los días pasan, yo me quedo, aunque sepan tu nombre, no te conoceré. Si apareces esta noche te quedas. Por cada luz me desprecias así, y vas a ti, no te importe. Que quieran más lo que nos une mientras puedo respirar, aquí te espero. Salve y quieres buscar al infame, quieres que sea el verdugo así, quieres que sea el culpable. Aprendo los lazos del instinto, los días saturados son profesores. Salve y El saber es sabor de colores primordiales, de ondas calladas, colores elementales. Instrucciones de natura e infringir las leyes del instinto que lo cura. Despacio, voy despacio. De la bóveda celeste, el azafrán y el polen a la hora del poniente. Saber es sabor de colores primordiales, de en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, escuchando Radical Sonora, el primer disco del artista español Enrique Bunbury, un disco publicado el 22 de septiembre de 1997, un disco ya con tendencias electrónicas, industriales y demás. Otra curiosidad que tiene, digamos, esta primera etapa de Enrique Bunbury es que recordemos que Enrique Bunbury era como con un estilo algo sobrio. Y algunos lo comparaban con The Doors, incluso comparaban a la banda con The Doors en lo estético, el cabello largo, algo ondulado, similar al de Jim Morrison, y colores, sí, muy así, muy a los Doors. Y llega Bunbury en el Radical Sonora, y bueno, cabello corto, mutilado, colores un poco más notorios, más naranja, más color, más cierto. Y de una los seguidores como que uy, ¿qué pasó acá? Como que hay que admitirlo, hay mucho radicalismo dentro de lo que es el rock los seguidores del rock y realmente no aceptaban qué pasaba. Pues primero que todo que se les acabó la banda que tanto querían, Héroes del Silencio, y que vieron una esperanza de seguir disfrutando de la música similar con Enrique Bunbury, y se encontraron algo quizás muy, muy transgresor, que era este corte más electrónico del señor Bunbury. De hecho, en algunas presentaciones que la gente iba como para igual, era Bunbury, y la gente fue a ver quizás las giras de este primer disco, y la verdad es que la gente le coreaba Héroes, Héroes, Héroes. Yo creo que fue algo incómodo tanto para la gente como para el artista, y esto hizo que el disco realmente no fuera muy escuchado, no fuera muy vendido. Antes de despedirme y seguir con un poquito más de este disco, recordemos pues que Enrique Bunbury sigue esa carrera exitosa como solista, donde en muchos discos logró reconciliarse con esos fanáticos de Héroes del Silencio. Discos como Flamingos, El Pequeño, realmente sí pegaron bastante y volvieron a tener ese público de Héroes del Silencio. Este señor, que además su fecha de nacimiento es el 11 de agosto del 67 y nació en Zaragoza, España. Sigue activo, por ahí ha hecho cosas a lo último, sí, como que no de mi agrado, la verdad. Algunas colaboraciones, covers, música latinoamericana al estilo de él, pero pues es raro. No quiere decir que sea malo, pero pues en mi caso no es de mi total agrado. Pero es interesante lo que ha hecho Enrique Bunbury, que además ha tenido otros proyectos también, como por mencionar alguno, Buchido, entre otros, colaboraciones que ha hecho, muchas colaboraciones también con otros artistas, y que lo mantienen también en lo alto de los grandes del rock en España, sin duda alguna, y del rock en España. Y me despido a todos, mil y mil gracias. Un poquito del Radical Sonora y al señor Enrique Bunbury y su primer disco. Gracias, chao. Estado neutro, polen que acudes al centro. Polen prolonga mi vida, polen para toda la vida. Polen cuidita pendiente. Quebrados de vicio, cantando como un tío vivo. El redón de dudas, pensado en algo, enciendo las luces, llevando. Callado, polen, siempre a tu lado, polen, hipnosis en vela, polen, de quien sospechas, sopla el viento encarcelado en mis pulmones, acumulando desórdenes. Lengua de fuego, dulce sueño, feliz y decirle que deseo. Son escena indie. Sonidos únicos. Si reservas la callada por respuesta, me abandono en la tristeza. Insociable en mi destierro, me apoyo en lo que tengo. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. Más mi postura predilecta, hilvanando más sentencias. La discreción delimita lo que el corazón sabía. La opinión general es siempre la peor. Cerrar o abrir, entrar o salir. Me apoyo en lo que tengo. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. No lo sabe. Thank you.